Yo no quise tenerte ni tampoco olvidarte. Y si me mantuve es porque lo sentí. Pero la verdad yo quiero más de ti. Y si me hace mal o a veces bien que sea así. Dame otro beso y dámelo largo. Esas caricias las que nos juntaron. ¿Es esto cierto? Estoy imaginando. Te quiero encontrar, volverte a soñar en Burkina Faso. Yo no sé parar, que no me pidan lo que no puedo dar. Fuimos todo lo que nos pudimos dar. Un amor que nunca nos dio para más. Y si pienso en esas noches junto a ti, comienzo a dudar, te quiero llamar, tenerte aquí. Comienzo a dudar, te quiero llamar, tenerte aquí. Dame otro beso y dámelo largo. Esas caricias, las que nos juntaron. ¿Es esto cierto? Estoy imaginando. Te quiero encontrar, volverte a soñar en Burkina Faso. Dame otro beso y dámelo largo. Esas caricias, las que nos juntaron. ¿Es esto cierto? Estoy imaginando. Te quiero encontrar, volverte a soñar en Burkina Faso. Yo no sé perder. Yo no sé jurar, yo no sé mentir, fingir ni parar. Dame otro beso y dámelo largo. Esas caricias, las que nos juntaron. ¿Es esto cierto? Estoy imaginando. Te quiero encontrar, volverte a soñar en Burkina Faso. A soñar en Burkina Faso.